aire. Todo remaba de con las manos en el aire. Mira cómo está la balance de este baile. Todo remaba de con las manos en el aire. ¡Vámonos, baby! Agarrando y las chicas entregando. Mira cómo está la balance de este baile. Todo remaba de con las manos en el aire. Mira cómo está la balance de este baile. Todo remaba de con las manos en el aire. La iba moviendo culito, bailando este nuevo meneadito. Más abajo, más abajo. Yo quiero ver cómo menean este tajo y que la vagancia me responda. Y llegó María, María de Colombia. Que levante la mano quien empieza la ronda. Y llegó María, María de Colombia. Hagan una línea y empiece la ronda. Y llegó María, María de Colombia. Mamachola, tenés razón. ¡Vive Chorro! Antecedentes, robamos blindados, locutorios y mercados. No nos cabe una, estamos refugados. Vendemos sustancias y autos nos choreamos. Hacemos de primeras a lideras en los bancos. Somos estafadores, piratas del asfalto. Todos nos conocen por los reyes del afano. Primero que se haga el ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar.

acordamos de ti y sabemos que te recabió. Thank you.

yo te voy a dar. Ra. Yo quiero bombar, vos vas a cobrar y bailar la cumbia después de ganar. Yo quiero bombar, vos vas a cobrar y bailar la cumbia después de ganar. Arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver a todos los pibes chorros y a los borrachos también. ¡Corre, guachín! Ya te alcanza el guaguán, ya te alcanza el, ya te alcanza el, ya te alcanza el, ya te alcanza el guaguán. Yeah.